Parménides de Elea fue probablemente el primer gran metafísico. Alguien que afirmó que la verdadera realidad es algo completamente distinto al mundo visible de todos los días y que a esa realidad accedemos a través del puro pensamiento, mediante deducciones lógicas que no deben nada a los datos de nuestros sentidos. Su pensamiento nos ha llegado en solemnes versos, llenos de ritmo y profundidad, semejantes a los de los poetas Homero y Hesíodo, educadores del pueblo griego. El proemio de su poema sobre la unidad del ser nos habla de un viaje en busca de la verdad y el conocimiento. Allí, el filósofo describe su periplo como una experiencia cósmica, una especie de viaje astral, que terminará con la revelación de una diosa. Las yeguas que me arrastran me han traído tan lejos cuanto mi ánimo podría desear. En su conducción me llevaron al famoso camino de la diosa, que conduce al hombre vidente. Las hijas del sol, abandonando la morada de la noche, se apresuraron a llevarme a la luz, quitándose los velos de sus cabezas. Allí están las puertas de los caminos de la noche y el día. La justicia, pródiga en castigos, guarda sus dobles cerrojos. El héroe abandona la noche y sigue el camino del sol. Traspasa la puerta de la justicia y se dispone a recibir el verdadero conocimiento, despertando del sueño en el que están atrapados la mayoría de los mortales. Leemos en el poema: la diosa me recibió benévola, cogió mi mano derecha con la suya y me habló diciéndome: oh joven compañero de inmortales aurigas, que llegas a nuestra morada con las yeguas que te arrastran. Salud, pues no es malhado el que te impulsó a seguir este camino, que está fuera del sendero trillado de los hombres y lleva al derecho y la justicia. Es preciso que aprendas todo, tanto el imperturbable corazón de la verdad, bien redonda, como las opiniones de los mortales en las que no hay verdadera ciencia. Estamos ante una iniciación religiosa, pero aquí lo novedoso es que la revelación no llega, como sería de esperar, a través del éxtasis o del olvido de uno mismo cuando se ha fundido con el todo, sino de la lucidez y de la claridad del pensamiento, a través de la lógica, que partiendo de ciertas premisas, obtiene conclusiones de un modo inexorable. Pues bien, ahora yo te diré cuáles son las únicas vías de investigación en las que puede pensarse. La primera, que es, y que es imposible que no sea, es el camino de la persuasión, ya que sigue a la verdad. La otra, que no es, y que necesariamente tiene que no ser. Esta, te lo aseguro, es una vía completamente impracticable, ya que nadie puede conocer lo que no es. Ello es imposible, ni pensarlo, pues lo mismo es lo que puede pensarse y lo que puede ser. En estas pocas líneas, que podrían parecer un simple juego de palabras, está la base de toda la metafísica occidental. Lo mismo es lo que puede pensarse y lo que puede ser, dice Parménides. Nuestro pensamiento, por tanto, no puede pensar la nada. En efecto, si pensáramos la nada, la estaríamos convirtiendo en algo, ya que, sin darnos cuenta, la estaríamos atribuyendo al menos una característica, la de ser algo pensable. Pero la nada es puro vacío, carente absolutamente de cualquier rasgo, y eso es algo absolutamente inconcebible y que además no puede existir. ¿Qué ser le podría corresponder a la nada? En realidad, al hablar de la nada y pensar en ella, sentimos vértigo, una especie de repulsión. El pensamiento y el lenguaje están hechos para ocuparse del ser. Aquello sobre lo que se puede hablar y pensar, dice Parménides, tiene que existir, ya que al ser le es posible existir, pero es imposible que la nada sea. La nada no puede ser ni pensarse. De este sencillo principio se deducirán consecuencias devastadoras para nuestra imagen cotidiana de la realidad, del mundo en que vivimos. Los cambios que implican que algo que no es empiece a ser, la pluralidad o el paso del tiempo, serán declarados puras apariencias, opuestas a la verdad eterna, única e inmutable del ser. Te aparto de aquella vía falsa por la que los mortales, que nada saben, deambulan bicéfalos, ya que la incapacidad que anida en sus propios pechos guía sus mentes vacilantes. Son arrastrados como sordos y ciegos, estupefactos, gente sin juicio, que creen que ser y no ser son lo mismo y no son lo mismo, y que el camino de todas las cosas vuelve atrás sobre sí mismo. Pensemos, por ejemplo, en el tiempo. ¿Qué es el pasado? Nada, sin duda, porque el pasado ya no está, se fue, no es. Pero el futuro tampoco está y resulta tan irreal como el pasado. En cuanto al presente, no es más que la línea que divide la nada del pasado del no ser del porvenir. Parménides entonces declarará que el tiempo no es nada real, que el verdadero ser, lo que de verdad existe, es eterno y no tiene relación con la sucesión temporal. Solo una vía queda de qué hablar, a saber, ¿qué es? En esta vía hay signos abundantes de lo que es, puesto que existe. Es inengendrado e impedecedero, total, único, inmóvil, inmutable y sin fin. No fue en el pasado ni deberá ser, aún, puesto que ahora es, todo a la vez, uno incontinuo. Pero si el tiempo no es más que una ilusión, pura apariencia, también lo serán todos los cambios, cualquier proceso en el que algo deja de ser una cosa y pasa a ser otra distinta. Es imposible que lo que no es empiece a ser o que el ser se convierta en no ser. Pues, ¿qué nacimiento le buscarías? ¿Cómo? ¿De dónde habría nacido? Ni voy a permitir que digas o pienses de lo no ente, pues no es decible ni pensable que no es. Pues, ¿qué necesidad le habría impulsado a nacer después, más bien que antes, si procediera de la nada? El ser es también uno e indivisible, pues solamente el no ser, que es imposible, podría dividirlo. De este modo, Parménides termina oponiendo la verdadera realidad, única e inmutable, a las cosas relativas, cambiantes, aparentes. El filósofo de Lea intenta que miremos más allá de lo visible, a lo eterno y permanente, a una verdad que vendría a liberarnos del dolor de existir. Muchos siglos más tarde, Albert Einstein escribiría ante la muerte de un amigo: Michel Beso se me ha adelantado en dejar este extraño mundo. Es algo sin importancia. Para nosotros, físicos convencidos, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, por persistente que ésta sea. Muchos siglos antes, Parménides había dicho que todas las cosas son meros nombres que los mortales pusieron convencidos de que son verdaderos nacer y morir, ser y no ser, cambio de lugar y variación del color resplandeciente. De todas formas, Parménides no niega de un modo absoluto la existencia de los individuos y los cambios. Según él, existe también un mundo opinable, cambiante, relativo, el mundo de la apariencia en el que las cosas van y vienen. Pero el filósofo de Lea nos propone ir más allá, hasta el ser, que hace que las cosas sean y existan en un fugaz presente, estando él mismo más allá del tiempo, como una fuerza que pasa de unas cosas a otras sin crearse ni destruirse eternamente. La filosofía de Parménides nos invita a la contemplación de lo eterno y al razonar riguroso. Su influencia se extendió a todos los pensadores que le sucedieron y se vieron enfrentados a la necesidad de explicar la naturaleza teniendo en cuenta las exigencias de la lógica, que el ser no podía venir del no ser y que a partir de una única realidad no puede generarse toda la diversidad de la experiencia. los últimos presocráticos intentaron responder a esta exigencia.